hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al sur de las geografías, que es el título del libro que estamos sorteando esta mañana, que lo escribió Marco D'Angelo, y le vamos a dar la bienvenida a Marco. Buen día, Marco. Hola, hola, muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia linda ahí de FM La Tribu. ¿Qué tal? Gracias por esta comunicación. Queríamos que nos cuentes de qué va este sur de las geografías. Bueno, les cuento un poquito. Bueno, yo soy de la ciudad de Cosquín, sí, en la provincia de Córdoba, en medio de las sierras. Uh-huh. Y trabajo como profesor de geografía en la escuela secundaria. Ajá. Uh-huh. Y hace varios años que en las clases de geografía veníamos revisando todo el contenido que bajan de los ministerios, de los equipos técnicos, y con las y los estudiantes empezamos a ver que había grandes vacíos, uh-huh, vacíos enormes. Entonces, a raíz de eso surgió el proyecto de empezar a llenar esos vacíos, y surgió una experiencia, podríamos llamarle experimental, para agregarle afectividad, agregarle espiritualidad a la geografía que se enseña en el aula, y anclarla en el sur, que es el hemisferio que visitamos acá en Argentina. Uh-huh. O sea, desde una perspectiva plantea la crítica al eurocentrismo, pero también desde el anuncio de que hay otras geografías que están ancladas en los territorios del sur. Entonces, de allí surge esta experiencia, y la experiencia nos llevó a un registro denso que después se convirtió en este libro, que es El Sur de la Geografía, que es una experiencia muy enriquecedora, porque hay un diálogo intergeneracional en busca de un camino diferente de pensar y sentir esto, que es nada más y nada menos que cómo imaginamos nuestros territorios que habitamos. Uh-huh, uh-huh. Va muy de la mano con la esencia de nuestro programa, que precisamente propone, ¿no?, esa construcción de territorios posibles y dimensionar y imaginar otros modos de vivir, de habitar y de crear esos territorios. Y ahí, como en lo que estuvimos leyendo del libro, un vínculo muy fuerte con la ancestralidad, ¿no? Ahí te quería preguntar cómo es tu relación, tanto dentro del aula, como para compartir esos saberes ancestrales, como también en tu formación como docente. Uno de los grandes vacíos, uh-huh, es la formación profesional docente planteada en la academia hegemónica. Uh-huh. Yo, como parte del pueblo indígena Comechingón de la provincia de Córdoba, siempre sentí esa adolescencia, uh-huh, ese vacío ontológico, uh-huh, epistémico, ese vacío del conocimiento de la tierra que uno habita y que lleva en la sangre, ¿no? La, uh-huh, la tierra que andamos, como decía don Atahualpa Yupanqui. Y a partir de allí tuve que desandar un camino otro por fuera de los programas de formación que brinda el gobierno de Córdoba y las principales organizaciones que oligopolizan la formación, sí, docente. Y esa formación vino conviviendo con las comunidades indígenas, reconociéndonos en el territorio como parte de un pueblo vivo, ¿no? Que, bueno, aunque el Estado siempre lo haya anunciado como extinto, porque acá en Córdoba durante más de 100 años la ley decía que los comechingones se habían extinguido completamente, y y ante esa falacia poder recuperar la identidad territorial alrededor del fuego, recordando nuestras celebraciones, nuestras tradiciones, me permitió acceder a ese saber que inmediatamente sentí la necesidad de compartirlo. Esto no puede quedar en mí, tengo que empezar a bajar este conocimiento. Y bueno, allí surgió esto de triangular con la escuela formal y empezar a incorporar estas otras territorialidades en el desarrollo de las clases de geografía, donde incorporamos saberes ancestrales, ritualizamos las clases. Las clases son un ritual per se, un ritual desencantado, como decía Max Weber, pero lo que tratamos de hacer es de generar el reencantamiento epistémico, así como lo plantea Giraldo y Noguera, es decir, volver a reencantarnos y a conectarnos con esa parte sagrada, con esa parte afectiva que tiene nuestra existencia en los territorios. Y eso lo llevamos a la práctica a través de técnicas que hemos ido desarrollando desde el diálogo, porque acá la técnica es un ida y vuelta, o sea, yo como docente y los estudiantes como una generación también que demandan un cambio, una transformación de esa aula tradicional, de esa aula decimonónica que sigue habitando nuestros espacios escolares. Todavía los estudiantes se siguen sentando mirándose las nucas en ese espacio euclidiano, analítico, recto, donde dominan las líneas rectas, y romper eso y hacer un círculo, una espiral, poder encontrarnos cara a cara de nuevo, ¿sí? Sentir el aula como si estuviéramos sentados alrededor de un fuego, modifica desde el cuerpo ya una manera de estar siendo dentro del aula, y desde allí después, bueno, la propuesta crítica que es trabajar nuestra geografía, nuestras geografías musicales, los paisajes musicales con Violeta Parra, con Atahualpa Yupanqui, trabajar los paisajes pintados por las voces de sus protagonistas, con brigadistas forestales que son los que salen a poner el cuerpo para acompañar el fuego y evitar que el desastre siga quemando todas las sierras, y de ese modo vamos tejiendo otra, una geografía del sur, una geografía que se ancla en nuestras territorialidades, que son múltiples, son diversas, pero al mismo tiempo son congruentes en una cosa, y que es esta búsqueda de reconectarnos con todo lo que tiene que ver con lo telúrico. Me encanta abrir el libro y justamente en esta, de esta construcción que hablas, el libro relata como hasta los diálogos, hasta las preguntas, hasta las respuestas que van dando los estudiantes en cada encuentro, ¿no? Por ejemplo, dice que vos decís que escribiste en el pizarrón qué significa para ustedes la palabra colonización, y dice, luego de un breve intervalo, un varón toma la palabra. Profe, tiene que ver con atacar a otro territorio y tomarlo. Una muchacha en el fondo le levanta la mano. Para mí, profe, es lo que le hicieron los españoles en América. Se quedaron con la tierra y esclavizaron a los indios. En ese punto, otro joven estudiante dice, es una cuestión de poder, como cuando estudiamos la geografía para la guerra. Los poderosos someten a los más débiles. ¿Débiles en qué sentido? Repregunto al instante. ¿Débiles en el sentido de la fuerza militar? Responde el muchacho. Los que tienen más armas terminan ganando la guerra y quedándose con todo lo que era de los que perdieron. En eso una compañera plantea, yo creo que tiene que ver con la imposición de otro pensamiento, de otra cultura. No era solo una cuestión de poder. Acá en América obligaron a los indios a cambiar la cultura y a convertirse en cristianos. Y me quedo pensando esto de los saberes, ¿no? Del diálogo de saberes, de que también nos pensamos que los pibes adolescentes, eso, como que, bueno, están con el celular y no se preguntan nada, y mira todo lo que nos dicen, ¿no? Sí, hay un mundo. Mira, no sé si es sincronicidad o qué, pero hoy hace un ratito en la clase un estudiante me planteó algo muy parecido. Estábamos comparando cómo es el mundo visto desde la proyección del mapa Rivadavia, ¿no? Esa proyección Mercator que nos impusieron desde arriba, y que, qué sé yo, de Napoli, que es la la gerente de esta empresa, justifica diciendo de que nosotros demandamos ese tipo de mapa. Cuando no es así, después los docentes plantean, no hay otra cosa en el mercado, por eso terminamos enseñando mercado. Y ese proceso de descolonización, hoy lo charlamos en el aula, y los estudiantes empezaban a plantear, no, bueno, pero acá Europa está arriba, está en el medio, porque quieren de alguna manera mostrarse grande, mostrarse el centro y mostrar que nosotros tenemos una posición de debilidad. Y es ese tipo de discusiones que parten de tensionar, ¿no?, aquellos imaginarios que vienen construyéndose intergeneracionalmente. Y ahí charlamos, no, pero mi papá me enseñó este mapa. Y bueno, hablemos con mamá, con papá, llevémoslos, porque hay mapas alternativos, como el de Peters, que muestran los tamaños de los continentes tal cual son, cuando el mapa Rivadavia nos engaña, nos muestra que Estados Unidos, Europa, todo el hemisferio norte es mucho más grande de lo que realmente es. Claro. Y ese engaño visual después termina construyendo un imaginario. Uh-huh. Y con los chicos discutiendo en ese diálogo, en ese intercambio, que en el libro estaba reflejado, porque esto año tras año es interesante porque se van renovando las preguntas, pero hay experiencias que se repiten, que es esto de decir cómo nos han engañado de esta forma y cómo se sigue sosteniendo el engaño. Hoy fui al kiosco de la escuela a comprar un mapa para demostrarlo a los chicos y resulta que el único mapa que había es el mapa Rivadavia con la proyección Mercator, que muestra un hemisferio norte exageradamente grande, un Ecuador corrido y un hemisferio sur chiquitito y comprimido allá abajo en el fondo, ¿sí? Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Donde van las inmundicias abajo, claro, del mundo. Sí, también esto de planteárselo como un ejercicio crítico, ¿no? De que todo, porque estamos en un mundo como muy audiovisual, ¿no? Y donde lo que parece que figura en la imagen o en las pantallas tiene una impronta de verdad casi como irrefutable. Entonces, todo este ejercicio crítico de, bueno, este mapa está truchado, esto no es verdad, esto ni siquiera es fake news, o sea, es colonizante, es sumamente atractivo para los pibes en ese mismo ejercicio crítico, ¿no? De no asimilar todas esas imágenes masticadas como verdad. Sí, y jugar con el humor. Bueno, nosotros los cordobeses siempre tenemos esa impronta de buscarle la gracia a las cuestiones, así que seleccionamos varios mapas con los chiques. Por ejemplo, hay un mapa que es el mapa MacArthur, que pone en el centro del mundo Australia, y nos reíamos imaginando, ¿no?, Australia como el gran imperio, ¿no? Y hay un mapa del 2011 en Argentina que muestra que Argentina está en la posición superior central del mapa. Entonces, ir viendo, ¿no?, con ese juego, que en realidad cualquier país puede ponerse en ese lugar y mostrar esa imagen de grandeza al resto, pero que después, a la hora de la verdad, el mercado termina imponiendo su lógica, que es la Europa en el centro y arriba. No encontramos ni el mapa de Australia ni el mapa de Argentina. Hoy había una jovencita que estaba en el kiosco de la escuela y para geografía de tercer año estaba pidiendo un mapa bicontinental. Los kiosqueros la miraron como diciendo, ¿qué me estás pidiendo? O sea, el mapa de Argentina, este mapa Rivadavia y punto, y la Antártida chiquitita, y escondiendo, encubriendo parte, ¿no?, de esa geografía, esa proyección estratégica de la geopolítica argentina, ¿no?, que tanto se han esforzado en ocultar a empresas como Rivadavia, ¿no?, que nada menos llevan el nombre del presidente que tomó el crédito con la Baring Brothers allí bajo la doctrina Canning en el siglo XIX. Sí, Marco, hace varios años atrás entré en una escuela, también soy docente, entré en una escuela secundaria a dar un taller para que vayan a la universidad, sí creo que era eso. Entré a una escuela secundaria y veo un afiche pegado en la pared que hablaba de la producción de la soja y de que la soja daba trabajo. Y eso lo habían hecho los mismos pibes con alguna docente y con algún manual que decía eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto, ni los mapas, ni los manuales, sean tan, tan terriblemente coloniales, ¿no? Y bueno, esto, al sur de la geografía es un contramanual. Sí, ahí va, o sea, ahí va. Lo que el ministro de Educación de Córdoba, el ministro Ferreira, hace poco me hizo llegar un mensaje, porque se ve que hizo ruido esta metodología, y a través de la vía jerárquica, es la primera vez que esto lo digo en un medio de comunicación, pero me llegó a través de la vía jerárquica, o sea, del ministerio, inspector, así por toda la cadenita, de que me deje de jorobar y empiece a enseñar geografía de verdad. Ese es el mensaje del ministro Ferreira, que tiene más de 100.000 docentes de cargo, pero bueno, se ve que se toma personal las cosas de mandar mensajes personales a un docente en particular, en este caso a mí. Y creo que un poco el mensaje ese y el medio a través del cual se emite el mensaje explica parte de lo que vos me acabas de plantear, ¿no? De por qué se sigue enseñando que la minería está bien en la provincia de San Juan, en la provincia de Catamarca, y el docente que dice lo contrario termina con un proceso judicial, ¿no? ¿Por qué amenazan y terminan procesando judicialmente un docente que sale a protestar en contra de la autovía de Punilla? En mi caso particular, yo estoy judicializado, ahora enfrento un juicio, se me acusa de amenaza por haber salido a manifestarme pacíficamente en contra de una obra pública que destruye el medio ambiente. Y después, cuando eso lo planteo en clase, se generan esas disonancias cognitivas entre esta coherencia, es decir, bueno, yo digo y hago lo que digo, y después cuál es la respuesta del sistema, ¿no? De un sistema que te plantea una ley de educación ambiental integral, pero después reprime a los docentes cuando enseñan cuestiones ambientales que comprometen los intereses de pequeños sectores concentrados de la economía. Sí, que además también les pibis habitan esos territorios y están viendo y sufriendo todas esas modificaciones, porque el megaproyecto de la autovía ahí de Punilla, cuando hemos hablado con compas que estuvieron en los acampes reponiéndole el cuerpo a todo ese terrorismo que se ejecutó sobre ese acampe puntualmente, los pibis no son ajenos a eso, ¿no? Más allá de que sus familias estén en menor o mayor grado involucradas, creo que están viendo cómo se va desmontando, cómo se va inundando el territorio, cómo se van prendiendo fuego, ¿no? Todas esas hierbas, toda esa vegetación nativa ya no está a disposición de la misma manera que antes. Entonces, ir sembrando y dejando esas semillitas, como hace el libro, es todo también un acto de reforzarle a los pibis de qué lado estamos y qué tipo de educación y futuro queremos. Sí, lo que sí quiero resaltar en esto es que abordar este proyecto tiene un costo. Sí. Tiene un costo sobre el cuerpo de quien ejerce este contrapoder, ¿no? Porque, como te digo, así que un ministro de Educación te discipline de esa manera, que a una compañera por enseñar como tierra le hayan apartado de cargo, una docente de lengua que presentó el proyecto, hizo todo con la mayor celeridad y prolijidad posible y aún así la apartan del cargo. Así el Ministerio de Educación castiga a una docente de lengua en sexto año por enseñar un libro que es Coma Tierra, que es un libro que sabemos que en algunas provincias está declarado de interés educativo. Entonces, no, y aparte que engancha a los pibes y a las pibas. Es brutal como la violencia colonial, ¿no? Exacto. Se produce en estos casos. Sí. Hablando de Cometierra, o sea, el impacto que tienen los pibes y pibas jóvenes que se leen, se comen ese libro de literatura cuando decimos que los pibes no leen, y coartar eso también es como muy, muy grave. Y ahí la responsabilidad del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que ha tomado la decisión política de apartar a una compañera docente del cargo, aparte de haber sido estigmatizada en los medios de comunicación, de la exposición pública del daño que se generó en la escuela. La escuela se llama IPEN 393 Amelín Sarralde, de Santa María de Punilla, allí el ministerio agrede a la docente en vez de protegerla frente a una denuncia por parte de un particular por haber enseñado un libro, o sea, como en la época de la dictadura, sí, censurando libros que no tienen ninguna cuestión realmente que comprometa la integridad de nadie, al contrario, un libro que yo a partir de allí me puse a estudiarlo, a ver cuál es el problema, y la verdad que al contrario, fascinante, un material de estudio que debería enseñarse en todas las escuelas del país. Y termina siendo censurado, es brutal, ya que en Córdoba particularmente el Ministerio de Educación ha adoptado una posición muy conservadora, muy troglodita, con relación a lo que sucede en las aulas. Y el libro salió hace muy poquito, en relación a esto que decías, ¿no? Hay como particulares o familias que por ahí después van en contra de nuestro rol docente, que es garantizar un derecho, básicamente, pero bueno, muchos también lo ven como cuestiones de servicio. ¿Qué recepción tuvo tu libro, que salió hace casi un mes, más o menos? ¿Cómo fue la recepción, tanto en el aula como en el resto de la comunidad educativa? Bueno, genera mucho debate. Lo vemos. En ese sentido, una herramienta interesante. Genera debates dentro de la escuela, dentro de los propios compañeros y compañeras de trabajo, porque también incomoda. Es decir, plantear, che, el aula como está organizada no va más, incomoda muchísimo. La fuerza de la costumbre, la fuerza de este conservadurismo estructural dentro de las instituciones escolares que todavía venimos arrastrando desde el siglo XIX. Sí. Hace que también se generen resistencias, se generen reacciones frente a este tipo de propuestas. No falta el docente que se enoja porque desacomodamos el aula. O sea, trabajar en el círculo es desacomodar el aula. Ay, a mí me pasa también lo mismo. Entonces, todavía seguimos con esos debates internos, entonces no es, tenemos la cuestión externa de un ministerio que está allí vigilando y castigando al docente que se sale de esa norma impuesta desde arriba, y por otro lado tenés el compañero o la compañera que te señala con el dedo por la misma razón, y no tenemos por allí el foro, el lugar donde poder darle tratamiento a ese tipo de cuestiones y empezar a generar un debate profundo sobre ideas, metodología, ontología. O sea, ese debate no se está dando en la escuela. Entonces, terminamos por allí cerrando o no en posiciones que tienen más que ver con el dogmatismo y no con una apertura hacia un horizonte más elevado de qué necesitamos transformar para convertir esta crisis educativa profunda en todo el país en otra cosa. En algo que nos ayude a ir superando esos escollos. Y están las herramientas, sí. O sea, no es que no hay herramientas. El problema es la resistencia que hay a llevar adelante una práctica a partir de esas herramientas. Sí, me quedo pensando en eso. ¿Cuál es el sentido justamente de la educación si no es esto, como despertarle la crítica, transformar? O sea, como nada, es como, es muy muy interesante y muy alentador este al sur de las geografías. Bueno, es eso, es una de las muchas posibilidades. Es, creo, más que marcar un camino, marca la posibilidad de construir otro camino. Tal cual. Es eso, la apertura hacia una posibilidad de empezar a pensar que la educación se puede convertir en esa apertura, y no tiene que cerrarse en esta estructura anquilosada, que es secular, que está enquistando una forma de pensamiento único que nos ayuda a superar un montón de los problemas que después encontramos cuando salimos a la calle, ¿no? Terminamos ahí en un atolladero de cuestiones por no trabajar las herramientas para democratizar la sociedad, para poder profundizar la empatía. Porque ahí hay una de las cuestiones, la afectividad es uno de los temas menos trabajados en la escuela. Total. Sí. Hablando de eso, sabes que tenemos un ejemplar acá, como te leía recién, Paulita, que nos hicieron llegar ahí desde Ría Libre, y lo estamos sorteando hoy antes de que termine el programa. Y la consigna va de la mano de esta empatía, de esta afectividad, porque le pusimos esta consigna y así también te la hacemos a vos, no para que participes del sorteo, claramente, porque es tu libro, pero para pensar... juntes la respuesta y agitar también en lo que resta del programa a quienes están escuchando, sí, que participen del sorteo. Y dice así, mira, contanos qué enciende un abrazo. ¡Fua! Una revolución te enciende un abrazo. Ah, estamos recordando un nuevo aniversario del cordobazo, ¿no? Oh, sí. Y recordamos el abrazo de Toco, Atilio López, el Pidio, o sea, y todos esos personajes, ¿no? La bruja del cordobazo, ¿no? Las mujeres que salieron, sí, también ahí a bancar la calle y el grito ese de democracia, ¿no? Esa Córdoba que extrañamos, la Córdoba del cordobazo, la reforma universitaria, la Córdoba que plantea que otro mundo es posible. Ahí va, me encanta que encienda la revolución, un abrazo. Marco, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y seguramente seguiremos en contacto. Por supuesto, un cariño muy grande y acá estamos, al servicio de todos. Esto Como dicen ahora que está de moda la frase esta del Eternauta, sí, como nadie se salva solo, nadie enseña solo. Ahí va. Sí, aprendemos y enseñamos juntos, en red. Ahí va. Un abrazo enorme. Abrazo. Pasaba Marco D'Angelo, es el autor de Al sur de las geografías. Estamos, es un libro recién editado. Estamos sorteando un ejemplar aquí hoy, dentro de 15 minutos, 15, 20 minutos, así que si quieren pueden participar.